Conéctate con lo mejor de la semana. Aquí comienzan las 20 de la X. Hola, bienvenidos desde este momento. Los acompañamos en este, el resumen de lo mejor de la semana. Las 20 canciones más importantes de nuestra programación. Sus artistas favoritos, los éxitos que en este momento están marcando tendencia en listados musicales del mundo. Ustedes pueden disfrutarlos hasta el mediodía. Lo mejor de todo es que hoy no vamos a estar solitos, hoy vamos a estar como equipo. Tenemos a parte del equipo de la X en el sur de la ciudad, en BYD, en La Paso Ancho con 70. Y en un ratito vamos a conversar con ellos de nuevo. Mientras tanto, pues vamos a hacer un breve recorderis por las 5 canciones más importantes de nuestra edición anterior. Hoy vamos a disfrutar de la edición número 35. Vamos a recordar qué fue lo más importante en la edición 34. En el puesto número 5 teníamos al pelirrojo británico Ed Sheeran con Aziza. En el puesto número 4, a Robin Lane con Love Me Not. Puesto número 3 para Blessings de Calvin Harris y Clementine Douglas. Puesto número 2 para Leon Thomas con Mood. Y la canción más importante en este momento es Alex Warren con Ordinary. ¿Cómo irán a estar las cosas hoy? Bueno, quédense para que se enteren detalle a detalle de todo lo que va a pasar en esta nueva edición de las 20 de la X, edición número 35 del año 2025. Mientras tanto, bueno, les recordamos que nuestra línea WhatsApp está disponible para que ustedes nos dejen saber que están por allí conectados con nuestra programación. Carolina Sacuri nos pregunta el nombre de una canción, ya te vamos a escribir al interno. Pero también nos dice, esta mañana estoy feliz, modo vacaciones, organizando el apartamento, escuchándolos. La Nación con más música. Exacto, Caro. Un abrazote para ti. Ya te vamos a contestar por allí el nombre de la canción que preguntas. Oscar Potes dice, un feliz y bendecido sábado, familia. Firme y contundente, la X Cali. Y las 20 de la X, Milu, preciosa y hermosa como siempre. Ay, tan bello. Muchas gracias. Abrazote para Osquitar, para Caro, para Alex, Glorita Mera también y Jeffer Cortés, tan juiciosos. Bueno, gracias por reportarse, ya saben que aquí vamos a estarlos leyendo. Les recordamos de nuevo la línea WhatsApp 318-860-9616. Cosas importantes que deben saber para esta edición número 35 de las 20 de la X. Descienden 8 canciones, se mantienen estables 4 canciones y suben de lugar 6 canciones. No tenemos ingresos nuevos al conteo. Esto ténganlo en cuenta. Hoy mismo quedan actualizadas estas canciones en nuestro sitio web, laxcali.com, para que estén muy, muy, muy al pendiente. No se pierdan ni un solo detalle. Vamos vamos entonces, sin más preámbulos, a conocer cuáles son las tres canciones de la colita. Los puestos número 20, 19 y 18. Pero antes, bueno, un abrazo para ti, querido Orlando, que dice: hola, bendiciones para todos. Amén y bendiciones también para ti. Bueno, en el puesto número 20 tenemos a The Weeknd. Este canadiense lleva 22 semanas dentro del conteo con su canción Dancing in the Flames. No se movió. Hace 8 días estaba justamente en este mismo lugar, así que se mantiene estable. Puesto número 19, de nuevo tenemos a The Weeknd. En esta ocasión junto a Playboi Carti con Timeless. 26 semanas suma esta canción en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 18, así que pierde un lugar. Hey, este es un llamado para los fanáticos de The Weeknd. The Weeknd tiene dos canciones en la cola. De ustedes depende que no vaya a salir del conteo. Ya saben que pueden votar en las encuestas que vamos a publicarles en un momentito a través de @laXcaliOficial, nuestra cuenta en X, para que vayan y voten y ayuden a su artista favorito. Puesto número 18 para Marshmello junto a Kane Brown. Miles on It se llama esta canción, que lleva 26 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 19. Sube una posición. Puestos 20, 19 y 18 en las 20 de la X. Número 20. Número 19. Número 18. New truck, big lift, old road. Era Miles on It. Las tres últimas canciones de nuestro conteo del fin de semana. Y esta es la edición número 35 de las 20 de la X 2025. Ya estamos publicando las encuestas para que ustedes vayan y voten por sus canciones favoritas, para que nos ayuden a elegir si quieren que esas canciones asciendan, desciendan o se queden en el lugar donde están. Eso depende de ustedes. Así que también pueden interactuar con nosotros, ya saben, a través del 318-860-9616. Vamos a conocer otras tres canciones, pero antes vamos a ver cómo van los chicos desde el sur de la ciudad. ¿Cómo va todo desde BYD en La Paso Ancho con 70 chicos? Eso está fabuloso, chicos. Gracias. Miren, están ganando muy fácil. Simplemente tienen que mostrarnos de alguna manera que son fans de la emisora y ya se llevan sus invitaciones. Los invitamos para que vayan y se encuentren con los chicos, para que coticen ese vehículo con el que tanto sueñan y para que vivan una mañana de sábado fabulosa. Vamos a conocer a que son fans de la emisora y ya se llevan sus invitaciones. Los invitamos para que vayan y se encuentren con los chicos, para que coticen ese vehículo con el que tanto sueñan y para que vivan una mañana de sábado fabulosa. Vamos a conocer tres canciones más que hacen parte de nuestro conteo en su edición número 35. Puestos 17, 16 y 15. En el puesto número 17 tenemos a Lola Young con su canción Messi. Resulta ser la canción que más tiempo lleva dentro del conteo. Ya suma 29 semanas en las 20 de la X y la semana pasada estaba justamente en este mismo lugar. Puesto número 16 para Addison Rae con Diet Pepsi. La canción ya tiene 22 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 16 y sigue aquí. Y en el puesto número 15 tenemos a Drake con Nokia. Esta canción tiene 16 semanas en las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 14, así que desciende un lugar para esta edición. Número 17. Número 16. My boys and men are old. Número 15. Who's calling it? Who's calling like Gretzky? I'ma at you, like bless me. Hit the dance floor, get nasty, impress me. Teníamos los puestos 17, 16 y 15 en esta edición número 35 de las 20 de la X. Abracito para Jerónimo Moreno, que se reporta, dice: hola X, volví, bienvenidísimo, vuelve cuantas veces quiera. Es más, no te vuelvas a ir, estuve ocupado en los últimos meses. Bueno, Jero, que la pases muy bien de regreso. Quédate con nosotros, tenemos muchas sorpresas para ti y para todos los que a esta hora se conectan. Buen día, chicos, como siempre, pendiente de las 20. Un abrazo para Samuel Arturo Acosta. Bienvenido también. Ya saben que pueden reportarse a través de nuestra línea WhatsApp, el 318-860-9616. Vamos a contarles qué canciones ocupan los puestos 14, 13 y 12, pero antes nos vamos para BYD de nuevo con los chicos que andan antojándonos a todos, pero también anunciando que están entregando boletas, invitaciones. ¡Ay, Dios! Gracias por esos informes. Y en un ratito volvemos con ustedes, porque antes vamos a conocer cuáles son las canciones que ocupan los puestos número 14, 13 y 12. En el puesto número 14 tenemos a Sabrina Carpenter con 26 semanas en el conteo y su canción Bad Camp. Esta canción la semana pasada estaba en el puesto número 12, así que pierde dos lugares para esta ocasión. En el puesto número 13 tenemos de nuevo a Sabrina Carpenter, pero en esta ocasión con Manchild, una canción que lleva dos semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 15, así que sube dos lugares. Y en el puesto número 12 tenemos a Benson Boone con Mystical Magical, canción que también tiene dos semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 13, así que escala una posición para esta edición. Puestos 14, 13 y 12 en las 20 de la X. Número 14. Número 13. Oh boy. Número 12. Mágico. El señor Benson Boone definitivamente se nos robó el corazón a todos. Y lo tenemos como parte de nuestro conteo en el puesto número 12. Si ustedes quieren votar y hacerle fuercita a sus artistas, quieren que sus canciones suban dentro de nuestro conteo, o quieren que alguna canción de pronto que no les guste tanto descienda hasta salir del conteo, pues pueden votar en nuestras encuestas que están quedando publicadas a través de @laxcaliOficial, nuestra cuenta en X. Saludos para Mili, para Jerónimo Moreno, Samuel Arturo, Carolina Sacconi, Orlando, Glorita, Alex, Jeffer, todos los que hasta ahora nos saludan en el 318-860-9616. Vamos a conocer otras tres canciones. Los puestos 11, 10 y 9, pero antes vamos a saludar a Julito y a Tifa, que andan muy antojaditos desde BYD. Chicos, gracias por toda esa información, gracias por acompañarnos desde La Paso Ancho con 70, esta esquina tan famosa en la ciudad de Cali, con BYD, vehículos eléctricos que rompen los mitos, que seguramente les van a ofrecer mucho confort, mucha tecnología, muchos beneficios, como ellos decían, y que tienen definitivamente que aprovechar, ya saben entonces. Nosotros continuamos con nuestro conteo, las 20 de la X en su edición número 35, y vamos a conocer qué canciones ocupan los puestos número 11, 10 y 9. En el puesto número 11 tenemos a la señorita Dashi con Anxiety. Esta canción completa ya 15 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 9, así que pierde 2 lugares para esta edición. Puesto número 10, partiendo en 2 el conteo, para Morgan Wallen con Love Somebody. Esta canción tiene 15 semanas en las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 11, así que sube un lugar. Y en el puesto número 9 tenemos a Benson Boone. De nuevo nuestro querido Benson Boone con Sorry I'm Here for Someone Else. Esta canción tiene 9 semanas en las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 8, así que pierde un lugar para esta edición. Puestos 11, 10 y 9 en las 20 de la X. Número 11. La X. Is my anxiety. La X, más música. Número 10. Número 9. I'm sorry I'm here. Not again. Lugares 11, 10 y 9 en esta edición número 35 de las 20 de la X. Mili por aquí nos escribe: hola Lu, buenos días, por aquí escuchando las 20 de la X, el mejor programa del día sábado, un abrazo para ti Mili, bendiciones. También por acá nos escribe Fernando Villalba, tocayo: hola, hola, yo también les mando mis saludos, gracias por reportarte. Por acá también nos escribía hace un ratito un oyente que no nos deja su nombre. Número terminado en 4144. ¿Cómo te llamas? Un cordial saludo escuchando las 20 de la X. Ya vamos a ver si podemos poner tu canción, pero ¿cómo te llamas? Regálanos tu fantástico nombre para poder llamarte como es debido. Recuerden que hoy estamos disfrutando de nuestra edición número 35 de las 20 de la X, que estamos publicando las encuestas de cada una de las canciones que les vamos anunciando para que ustedes nos ayuden a votar. Si quieren que esa canción ascienda, descienda o se quede o se vaya, depende de ustedes. Vamos ahora a conocer 3 canciones más en el conteo. Los puestos número 8, 7 y 6. En el puesto número 8 tenemos a Tate McRae con Sports Car. Esta canción ya lleva 24 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 10. Así que sube 2 lugares para esta edición. Puesto número 7 para Show Me Love de Wiz the MC. Canción que completa 9 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 6. Así que desciende un lugar. Y en el puesto número 6 tenemos a Ed Sheeran con Aziza, canción que tiene 9 semanas en el conteo, la semana pasada estaba en el puesto número 5, así que pierde un lugar. Puestos 8, 7 y 6 en las 20 de la X. Número 8. Número 7. Show me the door. número 6. Teníamos a Ed Sheeran en la X96.5. Estamos acompañándolos con lo más importante de la semana, las 20 de la X, edición número 35. Presente, amor. Feliz sábado, lindura, y feliz fin de semana, nos dice Osvaldo Acevedo, tan bello. Muchas gracias, querido, por esa buena vibra, por ese mensajito tan bello. Gracias, gracias. Son ustedes reportándose en el 318-860-9616. De nuevo, les recuerdo, cada una de las canciones que escuchamos en el conteo, pues ustedes van a poder, primero, verlas completitas en nuestra página web, laxcali.com. Allí van a encontrar el conteo actualizado cada sábado con todos los cambios que hubo durante la edición. Pero ustedes también ayudan y nos ayudan a decidir qué canciones deben subir, bajar, salir del conteo o quedarse estables. Así que ayúdennos a votar en @laxcaliOficial. Así nos encuentran, @laxcaliOficial. Se está haciendo la tarea con mucho juicio para que vayan y vean cada una de las canciones. Y mañana tenemos repitis, pero sin interrupciones. Cuando digo interrupciones me refiero a las voces de nosotros. No habrá nadie presentando el conteo, así que van a escuchar canción tras canción derechito para que se las puedan disfrutar también. Vamos entonces a conocer las tres canciones que vienen a continuación, que corresponden a los puestos número 5, número 4 y número 3. En el puesto número 5 tenemos a Leon Thomas con Mood. Esta canción ya lleva 12 semanas en el conteo, la semana pasada en el puesto número 2. Así que se pegó el señor resbalón de tres lugares. De hecho, chicos, es la canción que más descendió esta semana. Mood de Leon Thomas en el puesto 5. Puesto número 4 para Mark Kinchen junto a Crystal con Dior. Canción que completa 2 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 7. Sube 3 lugares. Miren, es la canción que más sube del conteo. Les acabo de presentar en el puesto 5 la que más descendió y en el puesto número 4 la que más subió lugares esta semana. Y en el puesto número 3 tenemos a Robin Lenny con Love Me Not. Esta canción tiene 12 semanas en el conteo. La semana pasada ocupaba el puesto número 4, así que sube un lugar para esta edición. Número 5. Número 4. If I apologized a million times, and if I wrote you Christian Dior. Número 3. Solo buena música, disfrutamos a esta hora en la X96.5, programación de fin de semana. Momento importante, momento revelador. Es el momento de conocer la canción que ocupa el puesto número 2 en las 20 de la X. Y se trata de Calvin Harris y Clementine Douglas, quienes juntos con la canción Blessings llevan 9 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 3, así que sube un lugar amenazante del número 1. ¿Qué pasará? Bueno, no sabemos qué pasará en el futuro. Lo que sí sabemos es que ocupa el puesto número 2 hoy en la edición 35. Número 2. Ahí teníamos el puesto número 2. Con esa canción ustedes ya saben cuál ocupa el número 1. Pero vamos a hacer un recorderis breve por las 19 canciones anteriores para que ya lleguemos juntitos a la canción número 1. La cosa estuvo así. Puesto número 20 para Dancing in the Flames de The Weeknd. Puesto número 19 para Timeless de The Weeknd y Playboi Carti. Puesto número 18 para Marshmello y Kane Brown con Miles Sonic. Puesto número 17 para Lola Young con Missy. Puesto número 16 para Addison Rae con Diet Pepsi. Baby girl, let me see you do your dance, let me see you twirl. Puesto número 15 para Drake con Nokia. For the glam, show the whole world. Yeah. Is that your bestie? I'ma ice both of y'all like Gretzky. I'ma at you like bless me. Hit the dance floor, get nasty, impress me. Puesto número 14 para Sabrina Carpenter con Beth Kim. So, so sweet when you're doing the things that say. Are you looking at me? I know what that means in love. Just, are you free next week? Mentor. Puesto número 13 para Sabrina Carpenter y Mentor. Running on me, fuck my número 12 para Mystical Magical de Benson Boone. Once you know my love is so mystical, magical, oh baby, cause once you know, somebody's watching me, is my anxiety. Puesto número 11 para Dashi con Anxiety. Puesto número 10 para Love Somebody de Morgan Wolf. Puesto número 9 para Sorry I'm Here for Someone Else de Benson Boone. Into the restaurant, hate to say it, but I knew it, I was already gone. Oh, barely don't do it, you're breaking a heart. Puesto número 8 para Tate McRae con Sports Car. Puesto puesto número 7 para Wiz the MC junto a Tyla y Show Me Love. Your body, yeah, yeah. Show me love so sweet like honey. Don't need no talking, just need your body, yeah, yeah. Puesto número 6 para Ed Sheeran, Azizam. Show me how to move like the water. In between the dancing lights. Leon Thomas con Mood en el puesto 5. If I apologized a million times, and if I broke you like a billion. Puesto número 4, Dior con Mark and Jenny Crystal. Puesto número 3, Robin Laney con Love Me Not. Puesto número 2 para Blessings de Calvin Harris y Clementine Douglas. Así las cosas. Bueno, pues vamos a saludar a los que se reportan a través de nuestra línea WhatsApp. Antes de despedir el programa, abracito para Oswaldo Acevedo. Para Luis Fernando Casas también, dice Luis Fernando. Muy buenos días, un saludo y un abrazote para ti, Lu. Y un saludo para todas las niñas lindas de la X y Julito. Feliz escuchándote toda la mañana viajando por el Cauca. ¡Qué bueno! ¡Tocayo! Un abrazote. Muchas gracias por esos corazones azules. Tan lindo, ¿sabe qué? Los corazones de luz son los azulitos. Muchas gracias. Tocayo querido. Bueno, gracias a todos los que se reportaron. Sigan conectados con la programación de la X96.5. Momento de conocer cuál es la canción más importante en esta edición. Y tenemos repitis. Llevamos para 2 meses con esta canción de número 1. 22 semanas en el conteo. Repite número 1. Alex Warren con Ordinary. En la nación de más música, esta es la canción más importante en esta edición número 35. Número 1. La X.